History plays the first time as tragedy, the second as farce. Buenas noches o buenas tardes. Buenas noches, creo que ya podemos decir, porque ya es de noche. Así que bienvenidos a esta nueva edición de Tragedia y Farsa, la número 443, ponele. Y hoy tenemos un especial, como todos los programas, porque todo programa de Tragedia y Farsa es especial. Ya claro, lo vamos a estar comentando. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Juan Pablo? Veo que volvieron los micrófonos acá a la Embajada de Corea del Norte. Sí. Vuelven los recursos, así que... Sí, sí, necesitaban uno para hacer un trabajo de espionaje, lo necesitaron uno de estos micrófonos para meterlos en una casa, pero ya lo terminaron, así que lo devolvieron acá al estudio, así que muchas gracias a la gente de la embajada. Así es. Así que bueno, decíamos, todos los programas de Tragedia y Farsa son especiales, pero algunos son más especiales que otros. Seguro. Y este, bueno, es especial porque es dedicado a una persona especial. A Tomás Gutiérrez Alea, cineasta cubano, fallecido en el año 96, tras filmar así dos de sus grandes éxitos. Sí, lo catapultaron a... Se murió en su momento más mayor. Bah, no sé, en realidad sí. Sí, me imagino que ya debería venir de los... Sí, de hecho las películas, una de las películas de las que vamos a hablar hoy fue... Incluso estrenada en Estados Unidos, tuvo amplia repercusión, ¿no? Así que es creo que el director... Quizá me estoy olvidando de alguno, pero es el director más reconocido. Quizás con Santiago Álvarez, aunque los campos quizás son diferentes. Más Santiago Álvarez más restringido, un campo más cinéfilo, ¿no? Más elitista. No, más de, sí, más del documental así duro, ¿no? Sí, sí. Gutiérrez Alea con varias películas traspasó las fronteras y de hecho en Cuba también estas películas fueron muy exitosas. Todo lo exitoso que puede ser algo en Cuba, ¿no? Pero fueron muy, muy vistas. Me imagino, ¿no? Porque tiene esta cosa como de, a ver, no quedarse en el registro, digamos, Tragedia y Farsa de las cosas, sino como apuntar a un público amplio, ¿no? Que pueda disfrutar de sus películas, reírse como una película de Campanella o de cualquier director así popular, pero además sí. Quedarse reflexionando sobre sus tareas en cuanto a la revolución. Sí, vamos a hablar de Memorias del Subdesarrollo y Las 12 Sillas. Uh-huh. Y me llama la atención que Memorias del Subdesarrollo sea de las más exitosas, justamente, como decíamos antes. Al menos de las que más... Una de las que más repercusión tuvo, al menos hasta la llegada de Fresa y Chocolate. ¿Puedo arriesgar igual una antes de meternos, ¿no? Bueno. Digo, porque es una película que no tiene más allá de la cuestión ideológica, no tiene una presentación, una forma, una estructura de película convencional, masiva. Pero así todo está muy a tono, me parece, con los tiempos. No con los tiempos, a ver, del cine popular cubano, del cine popular a secas, pero sí con lo que estaba pasando afuera, digamos. Me parece que sabe bien captar y adaptar esa onda de la, no sé, de la Nouvelle Vague o del cine, de cierto cine francés, y adaptarlo, darle un girito de tuerca ahí a lo cubano, ¿no? Sí. O incluso a mí, ¿sabes qué me hacía acordar? No tanto en forma, pero sí en fondo, quizás a algunas películas de Buñuel. Puede ser. No sé, te lo dejo así pensando. Por ejemplo, a El discreto canto de la burguesía o incluso a Viridiana. Sí, sí. Puede ser. El tema es que, claro, en Buñuel hay siempre una forma más grotesca, uh-huh, medio paródica, ¿no? Surrealista, que acá no hay. Acá es como una mirada más distante, objetiva sobre la subjetividad de alguna manera. Ya habíamos comentado una película de Tomás Gutiérrez Alea, nuestro especial cubano, aquel donde comentamos, por ejemplo, La Leyenda, ¿no? Uh-huh. O sea, la película sobre aquel mitómano, dirigida por Arto Halonen, película finlandesa, uh-huh, sobre Cuba. Y habíamos comentado la muerte de un burócrata. Sí. Que nos había gustado mucho. Sí, sí, sí. Sí, al igual que las de las películas de hoy, ¿eh? Yo sí. no tengo nada que objetarle. Ninguno de los dos. ¿Te parece si vamos un tema y después comenzamos? Bueno, dale. ¿Tenés algo preparado? Hay algo, pero no me acuerdo qué. Suele pasarnos. Quizás cuando cumplamos 7 años de programa podamos anticiparles la canción. Sí, estamos sin operador. Recorte de presupuestario, por supuesto. Así que bueno, vamos a escuchar algo y después volvemos. Para que se pueda hacer trampa en una mesa de negociadores tiene que haber un tramposo, pero tiene que haber un tonto que le haga el juego, ¿no? El secreto está en que ese tonto no exista. Bueno, ya estamos nuevamente con este especial acá en Traje de Farsa del cine de Tomás Gutiérrez Zalea. Exactamente. ¿Qué escuchamos recién? Escuchamos La Herza Loud con Memory of You. Traje varios temas relacionados con la memoria, ¿no? Porque sí, una de las películas que nos atañe hoy es Memorias del Subdesarrollo, así que qué mejor que La Herza Loud para contar sí, sobre memoria y los recuerdos. Sí, sí, sí, sí. Muy, muy atinado. Uh-huh. Bueno, sí, empezamos a hablar de una de las dos películas. Hablemos de Memorias del Subdesarrollo, película del año 68, pero ambientada en los sucesos que van entre el 61 y el 62, ¿no? Entre que la Revolución Cubana se declara socialista, soberana, popular. Y el año 62, cuando se da la crisis de los misiles, ¿no? ¿Cuándo, vos que conoces más estas cuestiones, cuándo se declara marxista? Ahí, año 61. Entre el 59 y el 61 es como una revolución popular barra populista, ¿no? No hay un signo político claro. De hecho, bueno, está esa famosa anécdota de que cuando se derroca Batista, el diario La Nación, de acá de Buenos Aires, lo celebra y festeja y pone a Fidel Castro así como un liberador de la patria, porque, bueno, trazaban una analogía así media retorcida o no, depende de cómo uno quiera verlo, entre Batista y Perón, ¿no? Entonces, con el recuerdo fresco de Perón, claro. Bueno, así como se celebró la caída del tirano prófugo, se celebra la caída de Batista. Sí. En esta época, sí, de liberaciones. Sí, en Estados Unidos creo que tampoco se veía tan mal en ese momento. Probablemente, bueno, no sé, de haber podido elegir, quizás no hubieran elegido, pero en realidad, mucha oposición. En realidad ni. Recordemos que Batista era un perro faldero de la política yanqui. Y sí, no es vista con buenos ojos la Revolución Cubana. De hecho, hay algo bastante esclarecedor en todo esto, que es el primer viaje al exterior de Fidel Castro tras tomar el poder es a Estados Unidos. Y es a Estados Unidos en un digamos con buenas intenciones, digamos, básicamente para pedir plata. Para pedir un préstamo, financiamiento, etcétera, etcétera, como para reconstruir la isla y empezar a... Pero en tono de buenos amigos, digamos, claro, ¿no? De una mano, algo negociemos. Y bueno, Estados Unidos prácticamente le cierra la puerta en la cara, no le libera un mango. Y es eso lo que va empujando paulatinamente a Cuba a acercarse al bloque socialista en esta necesidad de, bueno, de recursos materiales, simbólicos, etcétera, etcétera. Paradójicamente, alguien alguna vez me había dicho que paradójicamente Estados Unidos es el que termina empujando a Cuba hacia el socialismo en su miedo de que sean comunistas, los termina convirtiendo en comunistas. Claro, sí, sí, quizás por cerrar la puerta en la cara y no permitir un socio un poco más autónomo, claro, digamos, autónomo de alguna forma, exactamente. Bueno, Estados Unidos después trata de reparar este error, no con Cuba, porque ya era terreno perdido, más después del episodio de Playa Girón, pero con el resto de Sudamérica, ¿no? A través del programa este de... ¿cómo se llama? Se me acaba de borrar de la... ¿El Consenso de Washington? No, eso vino después y fue un cambio de política, pero bueno, la Alianza para el Progreso. Exactamente, la Alianza para el Progreso implicaba toda una serie de créditos blandos, consejos sobre tortura en casos extremos, pero bueno, no, básicamente era un programa light para el desarrollo, que incluso en algunas versiones incluía como una pequeñas reformas agrarias, ¿no? Para tratar de romper el latifundio ahí en los lugares donde fuese como muy evidente y fuese incluso un retraso para la propia producción capitalista. Claro, sí, sí, sí. Bueno, y si hablamos de desarrollo, entonces, película es Memorias del Subdesarrollo. Uh-huh. Y recorre el derrotero de este burgués, este... Pequeño burgués, sí. Sí, sí. Pequeño burgués, un propietario, ¿no? De un... Un rentista, sí, que vivía de la renta, valga la redundancia, de varios apartamentos. Y que decide quedarse durante toda esa ola de exilio. Nunca sabemos por qué, ¿no? No está bien claro. Pero es como que, bueno, sí, el protagonista, Sergio, sí, como que tiene una cierta simpatía por este proceso en marcha. Y sobre todo lo que tiene, y a mí por eso me hacía acordar a Discreto Encanto de la Burguesía, más que nada un asco por su propia clase social, ¿no? Lo vemos rodeado de sus amigos y lo vemos como alienarse progresivamente de los puntos de vista que portan sus amigos que parten hacia Miami. Y por su propia clase social y su existencia anterior. Sí, sí, es verdad, es como una especie de rechazo o repulsión. Uh-huh. Con todas las costumbres sociales, con ese racismo, apartamiento del resto de la sociedad, con su elitismo y su vulgaridad, como dirían los redondos, porque el lujo es vulgaridad. Es una especie de tipo que no encaja en ningún lado, ¿no? Por un lado, y es como se va a ver con más claridad durante el resto de la película, tampoco puede adentrarse o ser partícipe de la revolución. Uh-huh. O de lo popular en Cuba, pero tampoco se siente parte de esa clase social que decíamos antes. Entonces queda como medio en el medio, ¿no? Mirando todo desde lejos con su telescopio del cual mira todas las... La ciudad. No había caído. No, sí. Así que bueno, y queda ahí el tipo soltero, sin sus padres, sin su esposa que viajaron. Y bueno, ahí empieza como una especie decíamos, derrotero en el que él va reflexionando todo el tiempo sobre la situación, el presente en que le toca vivir y haciendo un análisis también de la cubanidad, de quiénes son los cubanos y de cómo el subdesarrollismo de alguna manera lo siente como algo que no es una situación económica o estructural momentánea, sino como que forma parte de alguna manera de esa cubanidad. Bueno, hay como un sinfín de reflexiones que va tomando durante toda la película. La película es una adaptación de un libro escrito por un tipo que se llama Desmond, creo. Sí. Que aparece en la película debatiendo sobre el subdesarrollo en una mesa redonda. Yo no sé si será ad hoc, digamos, la mesa esta o habrá sido... Yo creo verdadera. Que existió, ¿eh? Claro, porque está... Se ve muy real. Está David Viñas y así como discutiendo muy, sí, muy acaloradamente. Y es como... Sobre todo en Viñas se nota que no... Sería difícil que esté actuado, porque no creo que Viñas sea tan buen actor, digamos, como para... Sí. No, estaría demasiado bien hecho. Claro. Si fuera... Aparte la película, digámoslo, que intercala, ¿no? A veces segmentos de propaganda o suceso, esta clase de sucesos cubanos. Sí, ¿no? Sí. Sí, registros fotográficos. Forma, sí, va mezclando todo el tiempo con otros registros, lo que decíamos antes, que tiene una forma así medio nubel vagosa. Uh-huh. Y todo el tiempo como bastante crítica. Sí, sobre todo cuando intercala, como esta cosa, ¿cómo decirlo? Estos segmentos como de educación revolucionaria, ¿no? Que durante el transcurso de la película de repente corta y está este fragmento sobre... Sobre el imperialismo, ¿no? Que se denuncia, sí, se pasa. Pedazos de noticieros. Se denuncia el imperialismo. Y después, bueno, la película vuelve y sigue por sus carriles de ficción. Sí. Él va a esta mesa redonda, también va al cine, va a distintos lugares y va como... De una manera su mente va dialogando con lo que le va ofreciendo... De la ciudad, ¿no? La Habana en este caso. Y se va también encontrando con distintos tipos sociales, ¿no? Primero con el amigo este que quedó. Uh-huh. Pero en realidad está pensando en irse a Miami y en el cual, bueno, se hace presente toda esa ideología de la que hablamos antes, ¿no? Tan racista y desconectada de la realidad directamente. Y claro, ahí ya lo vemos al tipo además recordando que él de alguna manera había sido como esa persona también, sí. ¿No? Como este Pablo, este capitalista. Y sí, como decías vos, vemos el asco, ¿no? Que le produce eso y que se produce a sí mismo de alguna manera, ¿no? Exactamente. Bueno, después lo que vemos es su... ¿Querés liquidar el argumento? Es que el argumento sí, no hay mucho para contar. Exactamente, ¿no? No, después tiene como un affair con una chica de los sectores populares cubanos, por decirlo de alguna forma, que termina de una manera un poco, deja un sabor amargo a Sergio, pero que lo hace reflexionar sobre la vida en la revolución. Sí, sí, reflexionar de una manera... Esta chica, esta Elena, vendría a representar, bueno, justamente no lo que decís vos, vendría a representar lo popular, ¿no? El pueblo en bruto. Y es una chica un poco particular, ¿no? Como nerviosa, rara, difícil, muy cambiante, ¿no? Todo el tiempo alterando sus estados de ánimo y alterando lo que piensa. Y las reflexiones, lo que le va generando a Sergio, esta chica, que al mismo tiempo es una representación del pueblo, es también una crítica bastante poco popular, poco demagógica, ¿no? Respecto al pueblo, ¿no? Como... ¿Sabes que a mí no me parece así? Ya entramos en el terreno del debate, sí. Como decía Nari Moretti. Me parece que al revés, es más una crítica, por eso yo traía a Viridiana a colación. Me parece que es más una crítica y una metáfora sobre la relación de los intelectuales o de los pequeños burgueses o de los intelectuales pequeños burgueses para con el pueblo, para con los sectores populares, etcétera, ¿no? Esta cosa del amor y el odio, ¿no? De quererlos, pero a la vez no quererlos porque no son lo que ellos quieren que sean, o porque no entienden a Hemingway, o porque no van al museo, o porque no están preparados, digamos, para las tareas de la revolución, o porque no los reconocen como vanguardia, toda esta serie de, digamos, sentidos comunes, berretas de la intelectualidad pequeña burguesa. Sí, sí, yo creo que hay un poco de las dos cosas. Y me parece que está como recontra simbolizado en esta cosa de que él sueña con garcharse a la mucama y de hecho se mueve a esta chica, a Elena. No, me parece esto. ¿Qué quieres decir con eso? Nada, esta cosa de... A ver. Como atracción y... Sí, pero más que eso, de el mismo hecho de encamarse con los sectores populares, literalmente. Como que pueden ser cuerpo nada más. Muestra esta cosa de esta relación de dominación, por más que sea una simbiosis, ¿no? Los dos salgan ganando, los dos lo disfruten, todo lo que quieran, ¿no? Pero es medio, no deja de ser medio fuerte, ¿no? El intelectual acostándose con la mucama, sí. Simbólicamente. Sí, no, lo que quería decir, no sé si lo voy a poder decir, si me lo van a dejar decir, son dos cosas. Por un lado, lo que puede llegar a desprenderse de la película, de la enunciación de la película, y que puede llegar a corresponder de alguna manera con lo que piensa o el discurso de los autores. Por otro lado, lo que va narrando y lo que va pensando el protagonista. Y sí, creo que en la película lo que le interesa más que nada es ver cómo se relaciona este burgués que no está del todo cómodo con su clase y que de alguna manera quiere participar, quiere sentir lo que tiene, esa buena voluntad revolucionaria, ¿no? Claro, ¿no? Pero que al mismo tiempo no puede, siente como una barrera infranqueable, una distancia que no puede acortar justamente con los sectores populares, por más que lo desee, ¿no? Y bueno, sí, una de las maneras que lo desea es encamándose o idealizando las cosas en algún momento y en otro momento sintiendo rechazo y asco por los bailes sensuales escandalosos, ¿no? Y por las ceremonias religiosas estúpidas y ridículas o cómo se comportan los padres y la familia de la chica. Y ahí sí creo que un poco hay una mirada de la película, tratando de al mismo tiempo de sacralizar a lo popular, ¿no? Como lo popular también tiene estas cosas, también tiene, por supuesto, contradicciones, hipocresías y tradiciones medio funestas y cosas así, ¿no? Como cosas muy arraigadas y que no son del todo revolucionarias y progresistas. Lo cual se ve en este lío que tiene con la con esta chica Elena, cuyos padres le reclaman a Sergio que se case con ella porque la desvirgó, cosa que probablemente no era así tampoco, no es en todo un escándalo y un lío muy sentimentaloide y melodramático que no tiene mucho asidero con lo que efectivamente pasó, ¿no? Pero básicamente el ojo de la película está sobre este tipo y sobre su sentimiento de extranjeritud en Cuba, a pesar de dentro de todo ser lo más rescatable que se puede rescatar en su clase social, ¿no? Así es. Así que no, a mí, digamos, la vista de la película se me hizo un poco, es un poco, no sé si ardua, pero es un poco, a veces un poco cuesta arriba, pero sí, tiene todo este trasfondo que es bastante rico. Es que no tiene un rumbo narrativo, una estructura muy definida, no es que hay como mini conflictos durante toda la película que se van, aparecen y desaparecen, como diría Sergio, que es la característica típica del cubano, ¿no? Las cosas aparecen y desaparecen. Bueno, acá también las historias como que aparecen, desaparecen, vuelven a aparecer. No hay una estructura narrativa de un conflicto que se tenga que definir o nada por el estilo. Más que nada es esto, es ver cómo se va confrontando este tipo, cómo trata de encontrar su lugar en una sociedad que está cambiando, ¿no? Fuertemente. En un momento durante el juicio está bueno, y el tipo dice: hace 2 años o hace 3 años atrás ya directamente a mí me hubieran dado la razón, simplemente porque yo soy el tipo bien, el que vengo de una clase social acomodada, claro. Y protestante, sí. Y los otros serían vistos como unos ridículos que están lloriqueando por nada y los mandarían a cagar, ¿no? En cambio ahora los están viendo como los pobrecitos, ¿no? Los que sufren las injusticias, y yo como el capitalista hijo de puta, no lo dice así exactamente, pero más o menos que seguro que algo mal hizo, ¿no? Pero sí, está buena que la película es, creo, además para la época, debe ser un riesgo intelectual bastante grande, ¿no? En un momento tan álgido, con tanto, en la que la toma de posición, me imagino, debía ser más o menos fuerte y comprometida. Para un lado y para otro, y para un tipo que se quedó en Cuba, que siempre fue un socialista declarado, que nunca renegó de eso. Y recordemos, a ver, año 68, si no me equivoco, no sé si es de ese momento o estalló un poquito después, está este caso del poeta, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, creo que Posadas, al que lo encarcelan por ser ligeramente opositor, creo que había sacado unos... libro de poemas donde mal que mal criticaba la burocracia y ciertos aspectos de la revolución, que bueno, él no estaba de acuerdo, y lo encarcelan, lo que genera un movimiento de protesta así, alrededor del mundo, hasta que incluso Sartre publica una solicita denunciando este tema, etcétera, etcétera, al que Fidel responde con su clásico discurso de dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada, y eso incluía, bueno, a los artistas que pusiesen palos en la rueda del camino, claro, de la revolución. Digo, en este contexto, sea durante o apenas antes, porque bueno, el clima de ideas se debería venir gestando de hace un rato antes, no es que surgió ahí espontáneamente con este poeta, sino que, bueno, en medio de ese clima, no adherirse estrictamente a los postulados de la revolución, no de hacer una película así celebratoria o de realismo socialista, lo que uno quiera, parece algo bastante valiente, pero es dentro de todo una constante, sí, en Gutiérrez Alea. Sí, creo que la muerte de un burócrata era más, sí, pesada, era más directamente crítica sobre el Estado, el nuevo Estado que se estaba forjando y cómo estaba funcionando. Acá, bueno, es de todas maneras un riesgo, pero es la mirada de un pequeño burgués que está ahí medio indeciso y que por momentos es duro con la gente, duro con la revolución, revolución, o descreído además, escéptico, ¿no? Lo cual ya es un punto de vista que quizás no probablemente no debía caer bien que se viera masivamente. Pero de última la puedes camuflar diciendo, bueno, es el punto de vista de un intelectual y los intelectuales no son el pueblo cubano. Sí. Pero la muerte de un burócrata me parece que pegaba un poco más directo. Sí. No, además, bueno, en general la tradición cultural de los países socialistas o comunistas siempre fue muy rígida y férrea, y encontrar tu lugar como al mismo tiempo adherir o reivindicar la revolución y al mismo tiempo encontrar espacio para criticarlo o ofrecer visiones no puramente de un entusiasmo institucionalizado es un riesgo y es bastante noble, y además con películas tan buenas más allá, ¿no? De esto, que son complejas, que ofrecen realmente miradas que te hacen reflexionar, ¿no? Así es, así que bueno, más allá de su ritmo no muy llevadero, yo creo que se puede recomendar tranquilamente. Sí, tampoco es un pijazo de Godard, ponele, ¿no? Está bastante buena, así que sí. Bueno, vamos a un corte. Me gustó, perdón, para cerrar, me gustó mucho las escenas del final en donde se funde ahí, ¿no? Ficción y realidad, porque lo vemos al protagonista, Sergio, mirando por el balcón y viendo pasar ahí en tiempo real los... viendo los preparativos de lo que fue plena crisis de los misiles, ¿no? Vemos los camiones pasar por debajo de su departamento, cargados y hasta el tétano de estrechos, vemos instalarse cañones en las terrazas, etcétera, etcétera. Sí, es un buen entrecruzamiento de la realidad, ese momento histórico y el tipo viviendo en su burbuja, ¿no? Jugando con un encendedor, boludeando en la casa sin saber qué hacer. Así es, así que bueno, ahora sí, vamos un tema. Sí. Y cuando volvemos, las 12 sillas. Sí, dale. Bueno, vamos un tema. Supongo que algo relacionado con sillas. Bueno, vamos a escuchar algo y volvemos. Thank you. Bueno, volvemos entonces con el tercer bloque, creo, del especial de Tomás Gutiérrez Alea, director de cine cubano. Ya hablamos de Memorias del Subdesarrollo. Y ahora vamos a comentar un poco una película en un tono más similar a La Muerte de un Burócrata, un poco más paródica, cómica. Exactamente, se trata de Las 12 sillas, película del año 65, puede ser. No me fijé la verdad los años, no sé. Es una película que es una adaptación. Es rara, perdón, es sí. Rara un poco la biografía de Tomás Gutiérrez Alea. La biografía. La filmografía. Filmografía, porque es como que tiene un bache ahí grande en los 70, ¿no? Yo la vi muy por arriba, pero me pareció así como que estaba esta chorrera de películas durante los 60 y después como que se interrumpe un poco. Sí, puede ser. De hecho, las películas que yo conozco son o del 60, claro, o de los 90. Uh-huh. Exactamente, sí. Nos quedó afuera, hay que decirlo, podemos hacer un segundo especial, nos quedó afuera Guantanamera, bien, uno de sus clásicos. Sí. Es una obra, una adaptación de una obra, no sé si dramatúrgica o un cuento, no sé, de unos escritores rusos, Ulf y Petrov. Ah, mirá. Del cual después se hicieron dos o tres adaptaciones. ¿También cubanas? No, una de Mel Brooks. De la cual no leí muy buenos comentarios. Y bueno, y esta película de Gutiérrez Alea, no obstante, al menos por lo que vi la sinopsis de la obra original, por supuesto que está reacomodada a las necesidades cubanas, pero también en la obra original, bueno, trataba sobre unos ricos que habían tratado de esconder sus riquezas al establecerse el gobierno bolchevique, ¿no? Con la espera de que pronto se iba a ir, pronto iba a pasar todo esto, iban a poder al menos recuperar algo, o recuperar las joyas o objetos de mayor valor, ¿no? Mientras ellos quizás estaban en el exilio. Así que bueno, esa era un poco la obra original, pero cambiaba después el final y bueno, y cuestiones muy relativas a la cubanidad. Creo que Las 12 sillas es más optimista, pero eso lo vamos a hablar después. Bueno, entonces lo que tenemos es básicamente esto que acabas de describir, una señora acaudalada, ¿no? Que fallece pero que antes de fallecer había escondido las joyas de la familia en una de las sillas de un juego de 12 sillas inglesas. Sí. ¿No? Debajo del tapizado de uno. Y que antes de fallecer se lo comenta, ¿no? Como así, como su última voluntad, al cura. Y a su yerno. No sé qué era. Sí, porque en un momento él dice, estuve con... Ahora que lo decís, no me acuerdo si... Dice, mi cuñado o con mi suegra. Bueno, pero a un familiar. Sí. Y bueno, a partir de este momento se da una alocada carrera, ¿no? Entre el cura y esta persona. Por a ver quién es el primero que encuentra este tesoro oculto debajo de una banqueta. Sí, el cura ya arranca tratando de sacar ventaja, diciéndole a yerno no le haga hablar porque está muy cansada. Está muy cansada, aunque al mismo tiempo le decía que ya se iba a morir enseguida. Decía que no la haga hablar porque estaba muy cansada. Y sí, emprenden esta carrera loca para encontrar las sillas. Hipólito, el yerno, ¿no? El tipo este gran burgués capitalista que también rentista, me imagino que era, que va a su vieja casa en busca de las sillas, ¿no? Y se encuentra a un viejo empleado suyo que todavía está trabajando en esta casa que ha sido reconvertida en un geriátrico. Exactamente. ¿No? Tenemos una escena genial. Una señora, bueno, una señora anciana leyendo un grueso tomo del Capital. O sea, no me he dado cuenta. Consorta, sí. Claro, bueno, son los nuevos tiempos, ¿no? Uh-huh. Bueno, no sé si comentar mucho pormenorizadamente lo que tiene que ver más estrictamente con los giros narrativos que hacen que sea más divertida la película y ocurrente. Básicamente es esa carrera que en un momento se separa muy abiertamente, ¿no? Entre el cura y este tipo que van siguiendo pistas. Primero ven que ha sido que las sillas fueron incautadas por el Ministerio de Recuperación. Ministerio de Recuperación. Entonces que ha sido subastada, pero claro, para conseguir el dinero, para poder quedarse con esas sillas en la subasta, necesitan recaudar. Y para recaudar se les ocurre armar una especie de comité, esa escena está muy divertida, una especie de comité de también de expropietarios, sí, o de propietarios confiscados, ¿no? Exactamente, a los que les prometen cargos, influencia y como mínimo recuperar sus posesiones en caso de que esta sonada triunfe. Sí. Pero a mí lo que me parece más gracioso, más llamativo de última de eso, es el que se pone al frente y el que arma todo el discurso y el que se le ocurre en todo este tipo de tramoyas, no es a Hipólito, que es en realidad un tipo de pocas luces, sino a su ex empleado, que ahora no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo, bueno, pero era una especie de jardinero. Claro, ¿no? Exactamente. No es a él al que se le ocurre, y es él el que da los discursos estos encendidos a favor de la propiedad privada y de recuperar, de justicia, de recuperar lo que es nuestro, entre comillas, etcétera, etcétera. Sí, sí. Al mismo tiempo que se sorprende, ¿no? Con algunas estupideces que le dicen ahí en la reunión, ¿no? Ya discutiendo un poco sobre lo que va a pasar cuando triunfe la sonada. Dice, bueno, ¿pero qué vamos a hacer con los negros? Dice, ¿cómo? ¿Qué tiene que ver con todo esto? No, me parece que está bien que tengan algunas libertades, pero esto ya se fue de mamo, ¿no? Sí, es verdad, es el ex jardinero el que toma la batuta, el que arma todos los planes, el que se las rebusca de mejor manera. Y al tipo, en realidad, y es casi como un acto de generosidad de dejar participar a Hipólito, ¿no? Porque no sí, sé, generosidad, pero podría haber descartado de él tranquilamente. En muchas ocasiones, de hecho, está como en un momento creo que le dice abiertamente, le dice, mire, si yo a usted lo dejo buscar la silla, usted no, la verdad, solo no va a conseguir nada. Si me voy yo, probablemente las consiga, pero si es por usted solo, claro, no va a hacer nada. Sí, uno de los efectos cómicos también que tiene la película es que como se invierten los papeles y el tipo le pide, bueno, ¿cuánto me va a dar, no? De esto, de lo que saquemos por las joyas, pero el tipo sigue pensando como un capitalista, como una persona de una clase social superior, o como un tipo de la clase dominante, le dice, no, bueno, un 5%, como si todavía fuese su empleado. ¿No? Y el otro dice, no, bueno, las cosas ya cambiaron, así que terminan arreglando con un 50% también casi como un acto de conmiseración de parte del ex jardinero. Del ex jardinero, exactamente, sí. Sí. Así que bueno, los vemos básicamente transitar por esta serie de peripecias para ir completando el juego de 12 sillas, que bueno... Como han sido rematadas individualmente y no como un juego, terminan yendo a parar a distintos lugares de la isla. Me parece esto también como muy gracioso, ¿no? Ellos en busca de esta quimera de las sillas con las joyas adentro. Y mientras tanto el mundo alrededor como que va cambiando sin que ellos se den cuenta, ¿no? Que ven pasar, bueno, estos camiones cargados con militantes que van a la zafra cantando, entonando canciones de la revolución, ¿no? Y yendo a estas jornadas de trabajo voluntario, en donde un tipo los arenga así para que corten el azúcar para derrotar al imperialismo. Sí, es verdad, va todo el tiempo denunciando un discurso motivador, ¿no? Durante la misma cosecha, ¿no? Y ahí creo que se empieza también a torcer un poco el ánimo oportunista, individualista del ex jardinero, ¿no? Que como que empieza a reconocerse más todavía, empieza a reconocer la distancia que lo separa de Hipólito más fuertemente, ¿no? Más allá de esta empresa en común que están llevando adelante. Y hasta lo absurdo de esta tarea, ¿no? Que están persiguiendo, ¿no? De última, como bueno, todavía él, aunque en un mejor pie de igualdad, digamos, pero todavía él trabajando para Hipólito y para la burguesía y haciéndole los favores y haciéndole, bueno, como decíamos antes, prácticamente todo el trabajo a este tipo que sigue siendo un parásito, porque la verdad que no se le cae una idea durante todo el transcurso de la búsqueda de la silla. Sí, en un momento se dividen las labores de mendicidad, ¿no? Y el tipo, el Hipólito, este viejo burgués, consigue 30 30 centavos, centavos. mientras que el jardinero inventa un estratagema que es, ¿cómo es? Pone un cartel en un cerro, así en una, que justo hay como un mirador. Sí. Y bueno, él decide cobrar un pequeño impuesto revolucionario, ¿no? Para unas supuestas obras en el mirador. Y bueno, y con eso recaudan, o sea, digamos, 20 pesos contra los 30 centavos de Hipólito. Sí, es como que se reproduce de alguna manera. Hipólito sigue siendo un parásito, ¿no? El parásito social que era antes de la revolución, debido a su poder económico, a las tradiciones, a la estructura legal del país. Ahora, en esta situación en la que quizás podrían liberarse un poco más, se siguen todavía reproduciendo un poco, ¿no? Y creo que de a poco también este tipo, el ex jardinero, se va dando cuenta de eso y va sintiendo más rechazo y se va queriendo separar más. Creo que ese es uno de los momentos cuando participa de la cosecha esta de la caña de azúcar. Y sobre el final, bueno, sin querer decir mucho sobre el final, ¿no? Pero también es como el momento, además, donde se da ya cuenta, por si le faltaba algo, para darse cuenta de que el tipo es Hipólito, es un miserable, que es solamente un individualista, un egoísta, que solo le importa a sí mismo, con quien no puede contar. Y que quizás sea hora de abrazar la colectividad, ¿no? Exactamente, ¿no? Sí, el espíritu gregario. No, más que nada esta cosa del igual, ¿no? Sí. De que ya se ve en la zafra, que como él se siente, uno lo ve como más a gusto y como que lo tratan ahí como si fuese un par, no como Hipólito, que lo sigue considerando, bueno, una especie de su sirviente con suerte. Sí. Claro, es como que incluso en una situación objetiva, podríamos decir, o digo, económicamente o materialmente de igualdad, siguen persistiendo, ¿no? Por Exactamente. supuesto, hábitus de clases, ¿no? Y es en parte lo que le da también ayuda a generar efectos cómicos durante la película. Así que bueno, no sé si se te ocurre algo más para comentar. No, la verdad que no. Así que bueno, recomendamos las dos, recomendamos que profundicen en la filmografía de Tomás Gutiérrez Alea. Sí. Sí, Memoria del Superdesarrollo quizás es menos atractiva en una lectura superficial, o, digamos, no es tan entretenida, no te va a mantener riéndote y divirtiéndote durante la hora y media, pero quizás es más compleja, más profunda, da más para reflexionar y pensar. La otra es más como una sátira grotesca, graciosa, aunque también ofrece, por supuesto, sus puntos de discusión y de debate. Pero es principalmente un gran y socialista de entretenimiento, ¿no? Exactamente, como tiene que ser. Como debe ser, por supuesto. Así que bueno, estaremos volviendo en 15 días, Sí. si la embajada no tiene algún encargo, digamos, para nosotros, para fogonear la revolución en algún otro punto del globo. Vemos España ahí, que de a poco, Que surge, sí, puede ser, es verdad. ya han sacado sus Blackberries a la calle y bueno, están planteando Wi-Fi para Hay que todos. hacer la revolución con lo que se tenga a mano. Exactamente. Así Si lo que se sea. tiene a mano es un iPhone, un BlackBerry, hay que hacerlo con esos instrumentos también. Exactamente. ¿Y qué más? ¿Tuvimos algún otro Y estallido? bueno, ¿El Islandia. estallido de la semana? No, podríamos quizás dedicarle como homenaje a Islandia, ¿no? Que se ha levantado contra la dictadura de los De los mercados mercados, exactamente. de una manera bastante potente. También es un país más chiquito, ¿no? Es más fácil quizás generar un alzamiento como el que sucedió en Islandia, donde Me nacionalizaron la banca. llamaban la atención, exactamente, sobre el escaso o nulo, la escasa o nula repercusión, ¿no? De estas medidas. Sí, yo no sabía que habían tomado medidas tan tan fuertes, tan drásticas. Había escuchado algunas cosas, pero eran como notas de color, ¿no? Con una Sí, yo lo de serie la renuncia en pleno del gobierno, no me acuerdo. que sí, salió en algunos lados. Y habían elegido como congresal a un tipo que en su campaña había dicho algo así como que no lo voten, o que era una cagada, que si iba a ser, que si iba a ser elegido iba a robar como todo el resto, No, no sé, eso que no una especie fue. de comediante. Eso fue en ¿Fue en Brasil, el Brasil? payaso No, pero en Islandia Tirarica. pasó algo parecido. Y este tipo hace poco puso como condición para negociar no sé qué cosa, que no me acuerdo bien si banqueros o qué, pero tenían que mirar toda la primera temporada de The Wire. Dice, una vez que hayan visto la primera temporada, ahí podemos hablar, no sé, una cosa así. Pero no sabía de que se habían tomado decisiones así de nacionalizar la banca y de negar completamente las deudas que tienen con Inglaterra, Alemania, Holanda. Así que bueno, podemos ver a ver si podemos hacer algo al respecto. Sí, podríamos, sí, hay que buscar material y hay que revisar la cinemateca de la embajada, Sí. porque qué archivo secreto sobre Islandia tiene y Sí. cuál fue su, ¿no? ¿Cómo su actuación. podemos? ¿Cuál fue? Ah, Sí, sí. de qué manera ayudó a él. Sí. Así que, bueno, no sé, vemos. Se van a estar enterando seguramente dentro de 2 semanas cuando escuchen el programa. Y bueno, visiten el blog que de a poco se va actualizando, www.tragedifarsa.wordpress.com. Ahí tienen links y comentarios, trailers, novedades sobre las películas que hemos comentado y sobre la que comentaremos en algún futuro o no. Tenemos, está en estos momentos el festival, hay un festival de Sí. cine y derechos humanos, o cine por los derechos humanos, en el Gomón, como es En muchas muchas sedes, muchas sedes. sedes. Al mismo tiempo, la verdad que lo miré muy por encima, no encontré nada muy especialmente que me llame la atención. Pero bueno, fíjense. Así No es. sé, ni me acuerdo cómo se llama. Sé que hay un festival de derechos humanos que casi cada 3 semanas hay un festival de derechos humanos. Bueno, el de esta semana está en el Gomont y en otras salas. La programación, si la encontramos, la colgaremos en el blog. Así es, así que bueno, nos despedimos, será hasta la próxima, Sí. gracias por escuchar y bueno, nos Nada, vemos en 15 días, nos así es.